ProbioMed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. ProbioMed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cómo recuerdo aquella ocasión en la que, reunidos con un par de amigos de buenos ánimos, de pronto uno de sus hijos, un joven de 14 años, sacó la guitarra y todos animados comenzamos a entonar una serie de canciones? Y el ambiente cambió por completo. Qué importante me resultó en aquel momento el saber tocar un instrumento musical. Ese joven, que además resultó ser el alma de la fiesta, en un futuro también podría hacer una carrera dentro de la música y llegar a convertirla en un estilo de vida que le ha permitido vivir de forma independiente. Además, la música, y en específico saber tocar un instrumento musical, permite encontrar un espacio seguro y propio cuando las cosas no van bien. Permite desahogarnos y refugiarnos de los problemas para buscarles una solución desde la reflexión. La niñez es el momento en que el ser humano es más abierto al aprendizaje y a los diferentes estímulos que recibe. Es como una antenita que procesa cada cosa que ve y la acumula para después aplicarla. Su capacidad psicomotora se desarrolla de forma extraordinaria y es el momento ideal para el desarrollo de habilidades particulares como la música. Avanzará tan rápido como si estuviera aprendiendo un juego. La enseñanza de la música, sobre todo a esta edad, incide de forma directa en el desarrollo intelectual del niño y en su proceso de comunicación. De acuerdo con un estudio publicado por psicólogos especialistas de la UNAM, aprender a tocar un instrumento incrementa la confianza en uno mismo, genera relaciones sociales más profundas, desarrolla la creatividad en la solución de problemas cotidianos, ejercita la memoria y mejora la asertividad. A nivel físico, reduce el estrés y disminuye la presión sanguínea. Otra reciente investigación realizada por canadienses de la York University de Toronto, publicada apenas en mayo del 2011 en la revista Psychological Science, ha comprobado también que la música mejoró la adquisición cognitiva en niños menores de 6 años que participaron en un programa interactivo de aprendizaje musical. 48 niños de 4 a 6 años de edad fueron divididos en dos grupos, uno de los cuales recibió entrenamiento artístico basado en el desarrollo de habilidades visuales y espaciales relacionados con forma, color y línea. El grupo experimental recibió un entrenamiento musical que se basaba en el desarrollo de sus habilidades auditivas y motoras cognitivas relacionadas con ritmo, tono, melodía, así como conceptos básicos de teoría musical. Los niños fueron evaluados después del experimento. En el primer grupo no se observaron cambios significativos en su inteligencia ni actividad cerebral. En cambio, en el experimental hubo cambios cerebrales funcionales, mejoraron en su inteligencia verbal, en atención y en memoria. Hubo aumento en la capacidad de analizar información y en el razonamiento. La música, sin duda, es un fuerte potenciador del desarrollo cerebral del niño. A nivel emocional, además, crea vínculos entre padres e hijos, es también vital en el establecimiento de rutinas. Por ejemplo, cantar la misma canción a nuestros hijos por las noches se convierte en esa transición hacia el sueño. La música tiene gran poder, brinda una grata experiencia de aprendizaje, estimula la imaginación y creatividad de los niños, pero también en los adultos. La música, sin duda, nos ayuda a vivir mejor. ProbioMed, la biofarmacéutica de México, presentó. Mejor con Gaby Vargas.